Bienvenidos, Fórmula en los Negocios da inicio. Quédate con nosotros, disfrutemos y aprendamos nuevos retos de negocios. Comenzamos. ¿Qué tal, amigos? Muy buenas noches, qué gusto saludarlos. Yo soy Roberto Cruz y le doy la más cordial bienvenida a la emisión número 2299 de Fórmula en los Negocios, la fórmula del éxito. Arrancamos el programa como siempre. Siempre se oye como mucho tiempo, ¿no? Pero como casi siempre. Ya se oye a 8 años. Arrancamos el programa escuchando a Crowded House, esta banda de rock australiana neozelandesa que se formó allá en Auckland, en Nueva Zelanda, en 1985 con la canción Kill Eye. Juan de Dios Rincón en el control operativo y en el musical. Les damos la más cordial bienvenida a una emisión más de este programa. Que mire, pues lo hace, ya acabando el año 2015, muchos ya querían que se acabe, falta pues 2 días, hoy, mañana, 2 días, 30 y 31, para que se acabe el año. Y bueno, quédese con nosotros que traemos un tema de especialistas esta noche aquí en Fórmula en los Negocios. Me acompaña Laura Alcalá en la conducción de esta noche. ¿Cómo estás, Laura? Buenas noches. Hola, Robert, un gusto saludarte, un gusto saludar a toda nuestra audiencia. Y pues muy halagada de estar esta noche de martes con nuestros amigos de Grupo Montalvo y por supuesto con el señor Mario Montalvo, que me da muchísimo gusto, gran amigo de muchos años y de este ámbito asegurador en el que hemos estado sumergidos y nadando tantos años, ¿verdad? Claro, claro. Muy buenas noches, Laura, muy buenas noches, Roberto. Mario, ¿cómo estás? Es un muy grato estar en este penúltimo programa del año. Pero último del año, sí. Y saludando a todo el público que les escucha. No, pues te agradezco mucho a ti tu presencia, porque pues todo el mundo está de vacaciones, ¿no? Bueno, aquí chambeando como debe de ser. ¿Cómo cierra Grupo Montalvo? Cerramos un 2015 que fue muy difícil. Complicado. No fue un año fácil, muy complicado, pero afortunadamente las medidas que tomamos de prevención planeadas a finales del 2014 para cuidar costos de manera muy cuidadosa. Creo que platicamos el otro día que cuidar los centavos, porque los pesos se cuidan solos. Ese es un buen dicho, sí. Previendo bien un porcentaje de ingresos para ahorro, para tener reserva. Claro, claro. Y pues volcándonos para servir de manera eficiente y puntual a quienes confían en nosotros. Creo que nos dio un resultado interesante. Crecimos de manera muy, muy importante. Correcto. Los objetivos se cumplieron. Se cumplieron a carta cabal. Qué bueno. Fíjense, amigos, qué interesante. Pero esto es posible porque mencionaste algo importante, que en el 2014 planearon. Planeamos. Lo que se iba a hacer. Obviamente hicieron ajustes por lo complicado que estuvo el año. Claro. Y el panorama del 2016, pues también empieza complicado, ¿no? Empieza, yo creo que más complicado que el 2015. Fíjate. Pero como tú dices, sumamos una buena planeación y trabajo. Correcto. La verdad es que nada cae del cielo. Pues sí, por supuesto, sí, hay que trabajar. Y pues debemos de librarlo, esperamos librarlo bien. Bueno, pues llevan 60 años nada más. ¿Librando cuántas crisis? La primera que yo recuerdo fuerte fue en el 76. Ah, mira. Cuando Luis Echeverría devaluó el peso. Ah, sí, fue cuando empezamos con las crisis recurrentes. Se había mantenido en 12.50 por años de años. Correcto. Y de ahí empezamos. Hasta ahorita. Ve cómo estamos cerrando el dólar. No se ha comentado de manera puntual, pero empezamos el año en 12 y fracción. 12 y cacho. Estamos en 17 y fracción. 17 y cacho. Y se ve el panorama, bueno, también el precio del petróleo, el más bajo, 37 pesos el día de hoy. La devaluación del 30%. Y va a seguir cayendo. Y en algún momento va a pegar. O sea, todos los insumos que importamos, muchísima maquinaria y producto que importamos está en dólar. Y hablar de una devaluación 30%, no van a poder aguantarla. No muchos. Claro. No mucho tiempo. Y yo creo que hay que prepararse y de ahí el programa de claro, hoy. Claro. ¿Qué hacer, no? O sea, Amigos, muchos han de decir, oye, pues aguantar el vendaval, otros han de querer sentarse a chillar, otros han de querer meter la cabeza a un agujero. En fin, usted puede hacer lo que quiera, pero yo creo que lo más importante es escuchar pues voces expertas que nos puedan decir cómo hacer esa planeación. Claro, y planear a nivel la empresa. Correcto. Y a nivel el núcleo familiar, o sea, la familia o lo personal, cómo voy a manejar mi presupuesto. Que yo creo que, fíjense amigos, nosotros hemos platicado mucho sobre el concepto del dinero. Y si para usted el último fin es el dinero, pues va a tener problemas para controlarlo, ¿no? Siempre. O sea, las personas que trabajan por dinero, toda su vida van a ser pobres. Fíjate. Porque nunca va a haber suficiente. Es correcto. Y pobres, obviamente, en cuanto a nunca van a estar satisfechos, claro, con lo que tengan, a pesar de que para otros sean multimillonarios o muy ricos. Claro. Entonces, sí. Sí, porque la suficiencia es una distinción que tiene que ver no con la cantidad, sino como dijo por allá Robert Kiyosaki, es el que decía, rico es aquel el que menos necesita cosas. Ajá. Para vivir. Claro. ¿No? Y me refiero cosas al mundo material, ¿no? Claro. Aunque hay algunos que esa suficiencia parece que no les llega, no tienen ese... Aunque tengan y tengan y tengan y tengan y se siguen sintiendo pobres. Bueno, pero ya mencionaba Francisco, el Papa, que vivimos algo así como ebrios de consumo o adictos al consumo. Sí, sí, es impresionante, ¿no? Oye, yo vi en las fotografías en el Black Friday en Estados Unidos, hubo gente accidentada. Peleándose por las cosas. Sí, sí, eso ¿sí? es. Impresionante, ¿no? Y hoy en Inglaterra, algo hubo en Inglaterra parecido al... Ajá, sí. Es impresionante cómo el ser humano ha perdido esa conexión con lo espiritual, ¿no? Con lo que verdaderamente... Con lo que realmente vale. Es importante, porque pelearte a golpes en una tienda por algo, cuando realmente, pues, no era necesario, no es alguien que te está amenazando de muerte, no es alguien claro. que te está hiriendo directamente, es una cosa que está entre los dos y que uno lo quiere y el otro también y ni siquiera se están muriendo de hambre por esa cosa. Si me dijeras que es un pedazo de pan y que están hambrientos, pero no es esa situación. Entonces mi pregunta sería, ¿a dónde hemos llegado? ¿Dónde han quedado los valores? ¿Dónde ha quedado la conciencia? Porque esos son actos inconscientes, bueno, creo yo. Sí, aprendidos de alguna manera, ¿no? Bueno, México era un país ahorrador. A raíz de las crisis empieza la cultura de que... Pues, hay que gastarlo hoy porque mañana no vale. Mañana no vale, ¿no? O va a costar más. Y perdimos esa vocación de ahorro. Y vale mencionarlo, las circunstancias de quienes han gobernado el país... No es ningún secreto que salen las encuestas en quien menos creemos los mexicanos es en los políticos. Correcto, sí, definitivo. Y si los políticos que dirigen los destinos del país lo que nos enseñan es corrupción, es impunidad, no aplicación, no ejercicio del Estado de Derecho, nos tienen embaucados con una supuesta democracia, que porque hoy sube este y hoy sube el otro, ¿no? Realmente son... digamos, a mi juicio, unos cuantos grupos de piratas. Es correcto. Que hoy se prestan a esta isla y mañana se prestan la otra y se la cambian, pero siguen dividiendo. Siguen siendo los mismos, como dirían en mi tierra, ¿no? Y no existe un estadista, un líder real que despierte, como en su momento en Alemania, un Adenauer o un Churchill en Inglaterra o un De Gaulle en Francia. O en su momento, ¿por qué no de mencionar un Lázaro Cárdenas en México? Correcto. Con sus errores pero era una persona con visión de Estado, con preocupación por su país. Y hoy lo que existe en nuestros partidos políticos y en los políticos es una ambición desmedida. Absoluta y completa. O sea, allá están ebrios de dinero y de poder. Están, la avaricia, el pecado de la avaricia en ellos está terrible. Estamos leyendo el libro este de ¿Por qué las naciones son pobres? ¿Por qué las naciones fracasan? ¿Por qué las naciones fracasan? No me acuerdo de los autores, pero sí, está son buenísimo. Son nombres raros, sí. Y ellos plantean ahí claramente en lo que acabas de decir, Mario. O sea, ellos te dicen, oye, a ver, ¿por qué hay dos Ciudad Juárez? Una del lado norteamericano y una del lado mexicano. Y son completamente diferentes en condiciones sociales. Claro. Tú dijeras, oye, es que son pobres porque la geografía, porque no están pegaditas, son dos ciudades pegaditas y una sufre de todo lo que mencionaste, de malos políticos, malas políticas públicas aplicables, y del otro lado no, que tampoco son perfectos, pero por lo menos tienen una condición social mejor que la de este lado. Impresionante el fenómeno, ¿no? Yo nunca lo había visto así, pero Mario, si me permites, vamos al primer corte comercial. No se vayan, amigos. Vamos a seguir platicando de qué hacer para el próximo año. Bien, amigos, regresamos aquí a Fórmula de los Negocios. Naughty Girl de Boyance es una canción de esta cantante americana en su álbum de estudio Dangerous Is Love. Del 2003. Canta bien esta señora, ¿no? Boyance, Naughty Girl. Naughty Girl, ¿qué quiere decir Naughty? No es Naughty Girl. Naughty. Bueno, no sé. Naughty de malvada. No, sí, de naughty, traviesa. Naughty. Bueno, no sé. Naughty Girl, ¿quién sabe? Andamos muy bien en si inglés. Si lo leo, tal un vez. Un propósito sí. De año nuevo. Mejorar el inglés. Va a ser mejorar el inglés para el próximo año. Es apuntado. Te lo debo, Juanelo. Ah, sí, no. Ah, tampoco lo sabes, ahí está. Ya ves, siempre. Según pone, yo, Naughty Girl es una chica traviesa. Pero bueno. Bien, amigos, gracias. Mi querido amigo Ángel Rosado, radio escucha de toda la vida del programa, dice: en este cierre de año, muchas felicidades y feliz año nuevo, lleno de salud y prosperidad. Atentos, Roberto, y pendientes de tus clases de vuelo. Mi querido Ángel, muchas gracias. En el promocional digo, aprendamos a volar. Así es, mi querido amigo. Estaremos pendientes de ese aprendizaje. Te invito a que lo hagamos juntos y que nos sigas escuchando. También te deseo un feliz año lleno de salud, sobre todo de abundancia y mucha diversión, mi querido Ángel. Te mandamos un abrazo de parte de Fórmula en los Negocios. Gracias por escucharnos. Déjenme darles una recomendación. Ya saben dónde van a ir a festejar el año venidero, el año nuevo. Les doy una recomendación: el restaurante El Argentino 2016, pásela, feliz año nuevo. Déjeme decirle el menú que va a tener el restaurante El Argentino: empanada tradicional o de choclo, ensalada Waldorf o crema de lenteja, lomo, vacío, arrachera, asado de tira o pechuga de pollo, postre, cheesecake o flan, una copa de vino en la casa y las 12 uvas. Copa de vino espumoso para brindar el año nuevo. Menú por persona, 649 pesos. ¡Qué rico! Y si usted pide con bife de chorizo, que ese corte de carne a mí también me gusta, 749 pesos. Y a la carta, entradas, mire, usted va a poder pedir las ensaladas, la crema de lenteja, chistorra. Digo, si no quiere pagar los 749 pesos, pide a la carta uno o dos platillos y se la pasa chévere en la fiesta. Plato fuerte, bife de chorizo, un prime rib, un churrasco, un asado de tira, postres, flan y cheesecake. Vaya al Argentino, qué rico. El Argentino, 15 años. La auténtica parrilla argentina en la ciudad de Mérida, que de veras, déjeme decirle, ellos sí saben hacer la carne como debe de ser. ¿No me cree? Pruébelo, vaya para allá, haga sus reservaciones, porque lo más seguro es de que se va a llenar, y déjeme ver, porque aquí otra vez no me pusieron el... Uy, ¿dónde estás? ¿Dónde estás, Yolanda? El teléfono del restaurante. ¿Por qué me mandan las menciones si no me ponen los teléfonos? Ahorita le busco el teléfono del argentino. No, ahorita te lo y damos. Se lo mandamos con mucho gusto para que usted pueda pues hacer su reservación. Y 285-0695, 285-0695. O búsquelos también en las redes sociales como el argentino Mith, para que también esté en comunicación con ellos. Pero bueno, nos acompaña Laura Alcalá en la conducción y el señor Mario Montalvo, él es el director CEO de Grupo Montalvo, patrocinador y amigo nuestro. ¿Ya cuántos años tienes aquí, Mario, pues con ya nosotros? Ya 3 años. ¡Ay, qué rápido! Sí, demasiado rápido. Oye, qué barbaridad. Sí. Pues sí, y los 60 años de tu empresa, ¿cómo se te han ido? Pues demasiado rápido. Este año fue, pero de volada, ¿verdad? Y curiosamente, a mayor edad, más rápido pasa el tiempo. Eso decían, fíjate. Oye, ¿pero por qué? Teoría de la relatividad. Pues sí, yo creo que el tiempo, definitivamente, pues sí. Amigos, el tiempo es flexible. Uh-huh. Sí, decía, y yo creo que es una de las... Decía Einstein que una hora en los brazos de una mujer hermosa parece un segundo. Un segundo con la mano en un comal ardiente parece una hora. No, pues sí. Es correcto. Ahí está la teoría de la relatividad explicada simple y sencillamente. Pero de veras, uno de los propósitos fundamentales para el año que viene tiene que ver con la administración del tiempo, man. Claro. Uno de los enemigos del aprendizaje más grande que tenemos es que andamos corriendo para todos lados diciendo no tengo tiempo. Claro. Te piden algo, no tengo tiempo. Tengo que hacer esto, no tengo tiempo. Tiene usted que ir a correr, no tengo tiempo. Tiene que ir al banco, no tengo tiempo. Y ese aprendizaje pues te limita. Ahí claro. Es donde el tiempo se te hace claro. Pequeñísimo, ínfimo. Y los expertos en el manejo del tiempo te dicen que hoy somos lo que somos por la forma como administramos nuestro tiempo. Correcto. Y por las decisiones que tomamos, muchas veces improvisadas por no planear. Correcto. Y yo creo... Es clave planear y saber administrar el tiempo. Y fíjense, amigos, que a lo mejor suena, a veces suena... pues complicado hacer esto, pero el año que viene estas fechas de reflexión nos permiten pues realmente sentarnos y establecer qué queremos que hacer, aunque sea una cosa, pero póngalo. Claro. Por ahí se empieza en la administración de todo esto que le estamos diciendo. Este año se pasó como agua y muchos de sus sueños, sobre todo los financieros, también se pasaron y nos acostumbramos también a dejar las cosas a mañana, después, claro. Cuando tenga tiempo. Exactamente. Y una de las cosas que debemos de hacer es tener una meta específica, sobre todo en el ahorro, Mario. ¿Qué claro. Importante es ese paso? Yo lo dividiría en dos partes. Una es la parte de que debo hacer una planeación financiera. Correcto. Habrá quien disponga de un promedio de ingreso por comisiones, habrá quien disponga de un sueldo específico. Correcto. Chico, regular o grande, menor, regular o grande. Entonces debe hacer una planificación exacta de cómo va a dividir ese dinero. Y siempre prever una parte para el ahorro y una parte importante para la protección. En estos momentos difíciles, el tener asegurado mi vida para que la familia tenga una vida digna en caso que yo fallezca, el tener asegurada mi casa para una circunstancia que pudiera presentarse, mi automóvil, mi empresa, mis gastos médicos. Esta es una parte importante porque una enfermedad realmente desequilibra tremenda. O sea, sí. Recientemente buena asegurada nuestra dentro de una clínica, lamentablemente falleció la señora, pero en unos 15 días el gasto había llegado a $500,000. ¡Ay, qué barbaridad! ¿Sí? Entonces, haciendo una previsión, haciendo un análisis con los expertos de Grupo Montalvo de Seguros, podemos encontrar cómo optimizar esa parte que va a ir a seguros para que yo esté tranquilo por si ocurre una desgracia. ¿No? Correcto. En mi negocio, en mi empresa, en X. Y la otra parte importante, hace un momento nos quejamos de los políticos, nos quejamos de la circunstancia que el país vive de inestabilidad continua, sí, y demás. De corrupción. Yo creo que todos, independientemente de hacer una planeación financiera, de planeación de ahorro, debiéramos de ser partícipes activos en algo de nuestra comunidad. Exacto. Hoy empieza una buena colonia, una colonia habitacional, pero como no nos ocupamos de ella, empiezan a poner guarderías, empiezan a poner oficinas, bares, restaurantes, comederos, taquerías. Etcétera, taquerías. Y al rato la colonia habitacional ya no sirve para vivir. No, porque ya se convirtió en un área comercial. Y mi inversión de casa, que tenía un valor, ya se depreció. Hay colonias, como pudiera ser la Colonia Campestre, mi Colonia México, la Buenavista, que han estado viendo bajar el valor de su patrimonio inmobiliario porque ya no tiene un uso determinado esa colonia. Por una mala planeación porque en el uso. Como vecinos, no supimos unirnos, planear y organizarlo. Hay colonias como, por ejemplo, Villas del Sol. Si tú recorres Villa del Sol, no vas a ver un establecimiento comercial, porque ellos establecieron una especie de, crearon como pequeña ley de desarrollo urbano, y dentro de esa colonia no existe poder humano que permita que se establezca una cosa comercial. Pero es la unión de los colonos. Entonces, no hablo de enarbolar banderas, hacer partidos políticos, no, pero aún en mi propia colonia puedo establecer mi asociación de colonos, buscar la asesoría jurídica y establecer los patrones para que logremos esto, ¿no? Y que vigilemos la seguridad, la iluminación, mil cosas que nos pueden llevar a tener una vida mejor. Y exigirle realmente a los funcionarios, que son los que deben de proveer eso, claro. Porque pues nosotros con el pago de impuestos tienen ellos la posibilidad de tener recursos para utilizarlos. La desgracia del país son los políticos. No podemos esperar que ellos vengan a arreglarlo. No, ellos son los causantes de lo que está pasando. Entonces, no, como ciudadanos, debemos unirnos, debemos establecer fines comunes, participar activamente para lograr objetivos que nos permitan consolidarnos, que nos permitan crecer, y entonces sí, exigirle a esos políticos que cumplan. Y fíjense, amigos, esto puede ser la diferencia. El ejemplo que ponía de las dos ciudades Juárez, ¿no? La de Estados Unidos y la de nuestro lado. ¿Por qué está una tan diferente a la otra estando juntas, pegadas? Es la misma gente. Claro. Tienen la misma cultura, tienen las mismas tradiciones. ¿Sí? Exacto. Entonces, creo que el mensaje es importante y de reflexión, porque también existe, está creciendo. Aquí en el programa hablamos alguna vez de las empresas B, así se les llamaron en Estados Unidos, pero son las empresas que van enfocadas a las necesidades sociales de la comunidad. Claro. O sea, tu negocio, tu empresa, tu producto, lo que hagas, puedes dirigirlo una parte a satisfacer las necesidades sociales de la comunidad. Como tú lo dijiste, digo, ser empresa socialmente responsable, no nada más por el altruismo, sino que provoques, que seas partícipe de que la condición social de comunidad se dé. Claro. Y obligar, pues sí, ahora sí se dice la palabra, obligar a los políticos a que hagan su chamba, ¿no? Claro, es correcto. ¿No? O como dijo Martí, o que se vayan a su casa. Ojalá. Ese sería un buen deseo para el año que viene, que los malos políticos se vayan a su casa. Algún día nos mereceremos un país sin gobierno. Algún día, híjole, ese sería un programa enorme, mi querido Mario, esa conversación. No se me vayan, está muy interesante la plática previo al fin de año 2015 y planeando lo que tenemos que hacer en el 2016. Vamos a un corte comercial y ahorita regresamos. Bien, amigos, regresamos aquí a Fórmula en los Negocios. Esta canción de Lady Gaga, Born This Way, Nací de esta manera, es el segundo álbum de estudio de la cantante Lady Gaga, lanzado mundialmente el 23 de mayo del 2011. Yo me imagino que esto ya fue. Mire, MTV se llevó el video del año por Bad Romance en los MTV Video Music Awards del 2010. Gaga se desempeñó como productora musical. Sigue los pasos muy, muy de cerca de, ¿cómo se llama la otra cantante? De Madonna, ¿no? Madonna, sí. Muy viene parecido, México, ¿no? Viene a México Madonna. ¿Ah, sí? Viene, bueno, pues, ¿la vas a ir a ver? Pues no, nunca he sido así gran fan de ella, pero sería un buen show. Un show. Pues sí. Hay que ir a verla. Sí, pero bueno, gracias, amigos. Déjeme darle una recomendación que considero que es importante para usted. Mire, nosotros que estamos pues proponiéndole algunas medidas para la planeación del año que viene, yo sí le voy a recomendar que también invierta en comprarse su patrimonio familiar, o sea, su casa. Nada mejor que tener una casa propia donde usted ya pueda disfrutar con su familia pues de un espacio que es el patrimonio para usted, que es el patrimonio más importante de su vida. Por eso trabajamos, para tener esta, pues, esta búsqueda o llegar a una de las metas más importantes de tener nuestro patrimonio. Grupo Sadasi, estamos seguros que adquirir una vivienda es la mejor decisión de tu vida. Esta Navidad, bueno, ya pasó la Navidad, pero este año 2016 que viene, elige una de las casas, y te voy a decir, en el fraccionamiento Las Américas. Descubre por qué somos la mejor opción para ti y tu familia. Olvídate de pagar renta e invierte en tu patrimonio. Las Américas es nuestro desarrollo ubicado al norte de la ciudad y cuenta con el mejor equipamiento y diseño urbano, proporcionándote todo lo necesario para vivir de una forma cómoda y segura. Déjeme decirle que el fraccionamiento Las Américas, de los mismos colonos, ha sido premiado como el mejor lugar para vivir aquí en la ciudad de Mérida. Y eso, pues, habla mucho de cómo desarrolla Grupo Sadasi sus fraccionamientos. Así es de que estrena casa, aprovecha, mire, arrancando el año, pues todavía va a trabajar Sadasi estos días, quizás el día primero no, pero hasta el fin de semana va a tener usted oportunidad de ir a verlos y de platicar con los asesores certificados, que le van a encontrar la mejor opción, sobre todo de créditos hipotecarios. Y déjeme decirle una cosa, el año que viene va a ser con una incertidumbre enorme, y lo más seguro es que suban las tasas de los créditos hipotecarios. Hoy puede usted encontrar todavía créditos hipotecarios a tasa fija y con tasas preferenciales. No pierda esta oportunidad, hágalo, es uno de los consejos también para el año que viene. Su casa propia en Grupo Sadasi, porque Sadasi, las mejores casas y más. Bien, nos acompaña Laura Alcalá y Mario Montalvo. Estamos platicando sobre los puntos relevantes e importantes que hay que tomar en cuenta para el año que viene. Otro de los puntos, Mario, Laura, es realizar un presupuesto. Que esto tiene que ver con presupuesto. A ver si no me equivoco, porque a lo mejor nunca hemos desglosado qué quiere decir presupuesto. Es un supuesto de gastos que vas a tener. Exacto. En el futuro. Claro. ¿No? Ah, así de simple. Sí, sí. Y un registro, en base a un registro que debiste haber tenido. Y si no lo has tenido, pues empieza a tenerlo. Claro. Sí, tengo que definir en dónde voy a meter mi dinero, o en dónde lo voy a gastar. Una vez hecho el presupuesto, no debiera yo salirme. Olvidar las compras por impulso. Oye, es que mi pantalla de televisión de, no sé, 50 pulgadas... Oye, ya salió la Ultra HD 45 caseta. Y sigues pagando la... Todavía no he terminado de pagar la de otra y ya estoy comprando la otra porque dice que la voy a ver mejor. O los equipos de sonido. Hay un punto donde el ojo humano ya no percibe diferencias de píxeles. O sea, es correcto. Ya no somos capaces, como en los equipos de sonido, de discernir la diferencia de un equipo a otro. Entonces, bueno, claro, si me gusta la música, si, bueno, pues compraré mi equipo. Pero siempre metido todo dentro del presupuesto. Claro. Hay que tener cuidado con las compras por impulso. Hay que tener cuidado con el gasto de los centavos. Es donde debemos de apretar. Ok, ¿cuánto gasto en mi celular? En llamadas de celular. Ojo. ¿Cuánto gasto? A lo mejor tengo en mi casa Sky, cable, Dish. ¿Para qué quiero tanto? Y todavía tienes el pirata que también te cobran. Oye, ¿cuál es realmente el medio? ¿Cuáles necesito? ¿Cuál es el alcance de lo que necesito? Okay. Entonces, oye, el tema de la luz, bueno, ¿para qué prende el patio si no hay nadie que esté apagada la luz? Claro. O sea, sí. Estar pendiente de esos pequeños, aparentemente pequeños gastos que los sumas, los multiplicas por 12 del año y te da una cantidad relevante. Pudiste haber ahorrado, ¿no? Ojo con los famosos meses sin intereses. No, es el, yo creo que es, no sé si llamarlo así, porque sería quizás injusto. Es un robo, ¿no? Porque los cuates te venden al precio que quieren, claro. Te cobran los intereses que quieren, claro. Y te tienen amarrados dándoles una rentita. Sin intereses. Ah, bueno, por eso le ponen el precio que quieren, por sí. Favor. Oye. O sea, porque es sorprendente que el equipo vale 8,000 pesos Y oh, sorpresa, la noche explosiva de las 24 horas de venta baja el 40%. No puede ser, ¿no? Claro, claro. Bueno, no digo que no compremos lo que necesitamos, que no cambiemos la televisión, que no. Simplemente que lo presupuestemos. Es correcto, claro. Que hagas. Lo que nos va a permitir vivir sin sustos, sin sobresaltos, sin angustia, sin tener que ir al Monte Piedad a llevar la televisión que no tenemos. A empeñarla para poderla pagar, exacto. Pero fíjate, yo agregaría algo, Mario, en este contexto. Hablaste de la música. Si le gusta a usted la música, usted puede acercarse a la música de diferente manera y sin gastar. Claro. Por ejemplo, cómprese una guitarra y aprenda a tocar guitarra. Acérquese al arte, acérquese, etcétera, etcétera. O sea, por ejemplo, a usted le gustan las pinturas, le gusta ver libros de museos, póngase a pintar, haga sus propios cuadros. Claro. Y acercarte al arte también te cambia la perspectiva de lo que necesitas. Apaciguas ese gran deseo consumista de salir a comprar y a comprar. Sí, porque y a ya estás volcando ya tu capacidad creativa, tu correcto. Energía, tu emoción. Y como tú dices, puede ser guitarra, puede ser piano, puede ser pintura, hay mil actividades que puedes desarrollar. Y barato, ¿no? Porque tampoco tienes que comprarte la más cara. Hacer ejercicio, hacer yoga. O sea, hay un montón de actividades que podemos desarrollar dentro de nuestro presupuesto también. O sea, pero como tú mencionabas acertadamente, tengo que presupuestar. Tengo mi ingreso y cómo lo voy a gastar, cómo lo voy a dividir, ¿para qué? Para que yo pueda darle a mí y a mi familia lo necesario, lo suficiente, pueda yo ahorrar, pueda yo protegerme y pueda tener esparcimiento, pero oye, Mario, todo dentro de mí. Tengo una pregunta, porque también mucha gente, y estoy seguro que muchos lo están, sí, pero tú no sabes cuánto gano yo, porque no me alcanza para nada. Uh-huh. Eso es también un enemigo del aprendizaje. O sea, yo creo que hoy puedes ahorrar bajo cualquier presupuesto. Pero ¿qué hace un náufrago que está en un bote ya tirado en alta mar y solo tiene un garrafón de 20 litros de agua? Pues él no sabe si lo van a encontrar mañana, pasado mañana, y cuántos son adentro del barco. Pues tiene que presupuestar ese garrafón de agua. Mal le vale, porque sí, si no. Sí. Y tiene que decir, bueno, pues nos toca de a dos trajitos por día o por mañana, no lo sé. Sí. Pero porque si no me lo gasto ahorita y ya no tengo para beber mañana. Mañana me muero. De repente me encuentro en tres días y por un día de agua me morí. ¿Okay? Es correcto. Digo, es muy dramática la comparación. Sí, la comparación, pero muy ejemplificada. Sí, pero le diste el clavo, porque eso quiere decir que todos realmente. Sí, los orientales son expertos en eso. Oye, crisis, bajo mi gasto. Baja mis ingresos, bajo mi gasto. ¿Sí? Bueno, aumentaron mis ingresos, pues puedo aumentar mi gasto, pero siempre ordenado, presupuestado, no en desorden. Claro, y amigos, esto del presupuesto es muy fácil, de veras. Mire, en media hora, menos 15 minutos lo puede usted hacer. Saque una hoja de papel y un lápiz y siéntese y dígale, a ver, vieja, ven, siéntate, dime qué gastamos todos los días. Taca, taca, taca, taca, taca. Y luego lo multiplicas por los 30 días y tienes un presupuesto. Y la verdad, lo difícil no es hacer el presupuesto, es cumplirlo. No, pero estoy empezando con lo primero. A lo mejor van a decir que soy mandilón. Se estereotipa que la mujer es gastadora, mentira. Yo estoy de acuerdo contigo. Yo creo que la mujer tiene una visión más clara del ahorro y del orden. Confiemos un poco en su juicio y demos el voto de confianza para que ella nos ayude a ordenar ese presupuesto y se den las prioridades de cómo se va a invertir el dinero. Absolutamente. Y vamos a ver cómo ese garrafón de 20 litros de agua dentro del barquito en alta mar lo vamos a poder dividir, dosificar. Para que cuando nos encuentren estemos vivos. Fíjense, amigos, todas estas reflexiones son cosas que inclusive a veces intuitivamente presupuestamos las cosas. Cuando usted se sienta a comer y tiene en la mesa a 6 hijos, instintivamente usted va a repartir la misma comida para todos. Claro. Equitativamente. Eso es también presupuestar. Claro. Es exactamente lo mismo. Entonces hágalo, porque muchas veces lo dramático sería, pues hoy no hay que comer, hijos. Y, ¡ay, cómo duele ese! O no aspecto. Se puede pagar la renta o la mensualidad de la casa y pones en riesgo el patrimonio de la familia. No, ya te pegaste con el estrés, la depresión y hasta las enfermedades, ¿no? Créanme, amigos, que por ahí nace ese proceso de las enfermedades. Pero bueno, yo creo que hay que reflexionar, no hay que angustiarse, sí hay que sentir el dolor que nos causa cuando no lo hacemos, porque ese dolor lo va a llevar a usted a aprender. Y si nosotros ponemos nuestro dolor en el proceso de aprendizaje, créame que lo vamos a aprender y lo vamos a hacer. Eso también la historia nos ha dicho mucho sobre aprender de los dolores. Pero bueno, gracias a Aranza Angulo, que también está aquí, nuestro community manager. Usted se puede comunicar permanentemente con nosotros a través de las redes sociales, arroba en los negocios en Twitter y Fórmula en los negocios en Facebook. Estamos, créame, contestamos y platicamos con usted lo que usted nos quiera comentar y decir. Somebody Like You es esta canción del grupo 38 Special. Este grupo, pues fíjense que este grupo de Southern Rock, 38 Special, pues de allá de 1996, género de Southern Rock, Strain in Numbers, Somebody Like You. Buena música, buen rock and roll, como siempre, aquí en Fórmula en los Negocios. Gracias a todos los que nos acompañan y nos siguen y nos escriban y nos hablan. Gracias, les deseamos que tengan un feliz, pero muy feliz año 2016. Y no se retiren, que aquí estaremos platicando, comentando con usted. Pues buscamos traerle temas en los que aprendamos todos para tener una mejor vida, tener un mejor desempeño y ser mejores personas, mejores empresarios. Ese es el objetivo de Fórmula en los Negocios. Déjeme darle una recomendación. Mire, qué importante que llega este festival de Bud Light, llega al sureste mexicano con el DJ Fest. Esto para los chamacos debe ser sensacional. Tres días, a partir del 1 de enero, el 2 y el 3, en la playa Mamitas Beach de Playa del Carmen. Óyeme. Va a ser un fiestononon de recibir el año como de debe de ser. Y mire que Grupo Modelo, AB InBev, que son los dueños, bueno, es la cervecería más grande del mundo, tienen las mejores marcas de cerveza, ellos son los dueños también de la cerveza Montejo, y me notificaban, y les vamos a estar dando información, que el sábado 9 de enero, se pone la primera piedra para la gran planta de cervecería yucateca. Así es de que ahí viene aquello que se prometió en Junucmá, aquello que se dijo, el 9 de enero se va a poner la primera piedra. Por supuesto, Fórmula en los Negocios y un servidor va a estar allá y le vamos a estar platicando de lo que se haga. Yo creo que esto es relevante, importante, porque va a cambiar la geografía económica, no sé si está bien dicho, pero una inversión de 5,000 millones de pesos aquí en el estado, sí que vale la pena seguirla y darle difusión. Así es de que esténse pendientes, ¿no? Buena inversión. Eso sí, sí. Pronostica un buen año, crecimiento, empleo. Y AB InBev es una empresa socialmente responsable que está haciendo cosas diferentes a todas las cervecerías que tenemos aquí en el estado. Así es de que estése pendiente. Regresa a la cervecería yucateca, la tradición de la cerveza yucateca a Yucatán, ¿no? Muchos me critican y me dicen, oye, pero no es yucateca. No, ¿cómo no? Si aquí se va a hacer. Claro. La van a hacer manos yucatecas. Con agua yucateca. La empresa es yucateca, de otra persona, pero bueno, la cerveza es yucateca, ¿no? Sí. Así debe de ser. Pero bueno, también déjeme darle una recomendación. National SOP. ¿Te imaginas tener la certeza al 100% en el chequeo de tus colaboradores? On the minute, tus colaboradores registran sus entradas y salidas mediante huella digital. Déjeme decirle que esta aplicación de National SOP ganó el premio este año de la mejor aplicación de control laboral. Así, y es también diseñada aquí en Yucatán, una empresa 100% yucateca. Busca los 941-5077 o escríbeles a ventas@nationalsoft.com.mx. Bueno, ahí tiene usted. Se nos acaba el programa, me acompaña Mario Montalvo en este programa de especialistas para usted. y con el tema de qué hacer o qué planear para el año 2016. ¿Cuál sería tu recomendación principal, Mario? Bueno, mi recomendación principal, Khalil Gibran, un poeta libanés. ¿Cómo no? Celso. Decía, si no te ocupas de ti, ¿quién? Correcto. Pero si solo te ocupas de ti, ¿qué eres? Yo creo que sí, como meridanos, yucatecos, mexicanos, tenemos que, y como algunos padres de familia, o hijos de familia, debiéramos de procurar revisar muy bien nuestro presupuesto, en compañía de nuestra pareja, nuestra esposa, nuestro padre, hermanos, y ordenarnos bien nuestros gastos, ordenarlos muy bien para que podamos tener protección, seguridad, un día tranquila, sin estrés. Correcto. Pero por otro lado, que procuremos participar activamente en nuestra comunidad. Correcto, yo creo que eso organicemos la asociación cívica de nuestro barrio, de nuestra colonia, inscribamos, si así lo creemos, algún partido político para mejorarlo, inscribamos alguna entidad cívica que participa para el voto, para... Pero con el fin social, Mario. Con el fin social. No, no con el fin, como dice el dicho de Gibran. No nada más para mí, claro, sino por eso de los demás. La otra parte, ¿no? Y si solo pienso en mí, ¿qué? Tengo que pensar en los demás. Claro. ¿Okay? Tercero, vamos a cultivarnos. Vamos a apagar un rato la televisión. Realmente yo creo que el gobierno está desesperado regalando televisiones para seguirnos embruteciendo. Es impresionante. Vamos a volcarnos a leer, a tomar cursos, a algo que nos permita realmente tener una mente crítica, entender los fenómenos sociales, económicos que pasan, ¿no? No escuchar únicamente la noticia y lo que dicen los disque reporteros, que únicamente son comunicadores de noticias, ¿no? Correcto. Entonces, formémonos, dediquemos tiempo a estudiar, a leer, a prepararnos, a ser mejores. O sea, no podemos quedar estancados, ¿no? Y pues yo creo que si estas tres acciones las tomamos, debiéramos de terminar el 2016 en mejores condiciones de cómo lo estamos recibiendo, tanto en lo personal como en la comunidad. Y yo creo que también, amigos, reflexionar en esa participación social, ¿no? Yo sé que muchos van a decir, oye, pero son los mismos políticos, nos siguen robando lo mismo. Sí, pero es hasta que nos dejemos. Claro. El valiente vive hasta que el cobarde quiere, decía un dicho por allá que decía mi papá. Entonces, sí, pues no seamos cobardes y atrevámonos a alzar la voz, a decir las cosas y a exigirle a estos gobernantes pues que hagan lo que tienen que hacer, que no es muy difícil, Mario, hasta eso. La verdad es que no es muy difícil. Lo malo es de que pues están con el pecado de la avaricia y solamente piensan para... No, y no conformarse con las migajas que recibe la gente, sobre todo desafortunadamente la gente de menos recursos, de menos educación, no conformarse con eso. Y tomar las riendas, o sea, lo que dice Mario, que es muy muy digno de que se informen, de que lean, de que obtengan su propia opinión y no que agarren la bandera de otro y como suya, ¿no? Pues que ellos mismos vayan creando esta independencia y quitarse ese ducto al paternalismo, sí, al gobierno paternalista, dejar de aceptar esas miserias que les regalan y decir yo puedo salir adelante y yo quiero mejorar y me voy a preparar y voy a trabajar. Y también que tengamos la voluntad y la fuerza para exigir. Y con eso vas a obtener la fuerza para exigir, claro, por supuesto. Cuando los reyes de Castilla o los españoles vencen y expulsan a los moros de España, el último, el rey moro que radicaba en España, ya en el barco con su madre, expulsado de la península española, iba llorando. Y su mamá le dijo, lloras como mujer, lo que como hombre no supiste defender. La famosísima. Madres. Y fue allá el generalife, el último rey moro. Que el día de mañana no lloremos como mujeres, lo que como hombres no supimos defender. O como mujeres supimos defender también, ¿no? Y bueno, también esto, amigos, pues nosotros le pedimos que reflexione a todos los que nos escuchan. Pues están incluidos, sí, ustedes los políticos que sé que nos escuchan. Pues pónganse, por favor, pues hagan lo que tienen que hacer. Es muy simple, es muy fácil, para que no les pase lo que el rey moro cuando estén expulsados. Lo decimos, aunque a veces es la voz que clama en el desierto.